por tu amor. En un rincón de una cantina lloro por ti, sufriendo por tu amor. Infiel amor, estoy llorando por ti, falsa mujer y triste callejera. Quiero tomar para olvidarme de ella, quiero morir tomando mil cervezas. Quiero tomar para olvidarme de ella, quiero morir tomando mil cervezas. Mi vida tomando mil cervezas, porque al fondo del vaso que bebo siempre la veo a ella. Ella es mi infiel amor. Oye, Wilson Príncipe, ya no sufras por ella. Cantina, lloro por ti, sufriendo por tu amor. En un rincón de una cantina, lloro por ti, sufriendo por tu amor. Infiel amor, estoy llorando por ti, falsa mujer y triste callejera. Quiero tomar para olvidarme de ella, quiero tomando mil cervezas. Quiero tomar para olvidarme de ella, quiero morir tomando mil cervezas. Otusco, Coina, Guayobamba, Guamachuco, San Santiago de Chuco, Cultán, allá vamos.